Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Pepino Fernández recién hablaba de lo que sucede en Venezuela y queremos recuperar un diálogo que sostuvimos con Reinaldo Iturriza, es un compañero venezolano que nos aporta una mirada histórica y también de coyuntura sobre estos sucesos. Vamos a escuchar la primera parte de la charla con Reinaldo. Sobre el plan del imperio frente a la revolución bolivariana en esta etapa. Es importante esto, las etapas. Después de la derrota electoral que sufre la oposición venezolana en el 2006, este es un hito muy importante porque es, digamos, el momento en que el comandante Chávez derrota electoralmente a la derecha venezolana con el mayor margen que se conozca en la historia republicana de Venezuela, ¿no? A partir de ese momento ocurren cosas muy importantes en la política venezolana. La derecha venezolana y por tanto el imperialismo, que sabemos que en última instancia es quien da las órdenes, abandonan la táctica más confrontacional y violenta que era la que habían venido aplicando durante los primeros años de la revolución, sobre todo ese periodo 2001 hasta 2004, y bueno, hace un esfuerzo sistemático vía agresión económica, vía una readecuación, un reacomodo del discurso político completo. Son muy evidentes los esfuerzos que hace la fracción del liderazgo opositor que está tratando de hacerse con el control de la misma en ese momento, que fundamentalmente primero Justicia, pero también Voluntad Popular, que viene como desplazando a los partidos históricos, ¿no? Acción Democrática y COPEI, digamos, se concentran, por ejemplo, en la denuncia de la ineficiencia gubernamental, tratando como de establecer algún tipo de interlocución con la base social de apoyo a la revolución, o sea, con el chavismo popular, con las bases populares del chavismo. Tratan como de dividir el movimiento por debajo, dado que la táctica más confrontacional y violencia de enfrentamiento callejero al chavismo jamás les resultó. Y el objetivo de todo esto era, bueno, derrotar al comandante Chávez, lograr debilitarlo a tal punto que, bueno, fuera derrotable en el 2002. Evidentemente esto no ocurre, ¿no? En esa etapa 2007, 2012, se puede decir más o menos esquemáticamente, por supuesto que la revolución bolivariana tiene sus altos y sus bajos, como todo proceso político, pero bueno, el chavismo con Chávez a la cabeza logramos como remontar reiteradamente, la revolución logra como insuflarse de nuevos aires y siempre apelando, digamos, como las ideas fuerzas centrales de la revolución, la democracia participativa y protagónica, la necesidad de radicalización democrática de la sociedad venezolana, etcétera. Y bueno, es derrotada una vez más la oposición, ¿no?, por la vía electoral. Sigue además como pesando mucho en la cultura política del venezolano, de la sociedad venezolana, la necesidad de que cualquier conflicto político se dirima de manera pacífica y específicamente por la vía electoral. Luego, bueno, sabemos lo que ocurrió, el comandante Chávez tristemente desaparece físicamente en el 2013, vamos a elecciones, triunfa el presidente Nicolás Maduro, en elecciones ciertamente bastante ajustadas, pero bueno, gana el chavismo de nuevo. Esas elecciones, muy importante recordarlo porque no siempre se recuerda, son desconocidas por el gobierno de Estados Unidos. Luego de esas elecciones ocurren muy graves hechos de violencia. Nosotros tenemos la idea de que en Venezuela ha habido dos grandes oleadas de violencia antichavista, ¿no?, en 2014 y en 2017. Bueno, y más recientemente ahorita en 2019, ¿no? Pero en 2013 también las hubo, como resultado de ese desconocimiento de los resultados electorales, ¿no? Valga la redundancia. Y a partir de 2015, bueno, ocurre otro hito muy importante, que Estados Unidos declara a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional. Cualquiera podría decir que es el gobierno de Estados Unidos anticipándose a los efectos que va a tener no es que bajan los precios del petróleo, es que se van en picada. Y de hecho, bueno, como en documentos de inteligencia, hay algunos documentos de estas agencias que se encargan de hacer este tipo de pronósticos, muy vinculados por supuesto al aparato de inteligencia de Estados Unidos, esas cosas son públicas, se consiguen, comienzan a introducir en el vocabulario político esta cuestión de la crisis humanitaria, ¿no? Que con el tiempo se va a hacer demasiado evidente que en el 2015, 2014 inclusive, cuando ya se comienza a hablar de crisis humanitaria, estamos hablando de una profecía autocumplida, ¿no? Por una parte, bueno, previendo los efectos que eventualmente puede tener esta estrepitosa caída de los precios del petróleo en la economía nacional, pero luego Estados Unidos haciendo todo lo que está a su alcance, agrediendo la economía de manera sistemática, de manera tal que una economía ya con problemas, bueno, se vea en muy serias dificultades para resolver sus problemas fundamentales. Entonces yo diría, o sea, yo creo que es correcto afirmar o concluir que en esta etapa el gobierno, el imperialismo estadounidense, su propósito es mantener esta política que de hecho ha venido en escalada de agresión económica contra Venezuela. En 2017 ya comienzan a atacar directamente al corazón de la economía nacional. La situación que vivimos en Venezuela era tan impresionante o tenía tanto impacto todo lo que logró avanzar la revolución durante, sobre todo 2014, 2012, ese periodo que podemos llamar la década ganada, fue tanto lo que se avanzó en esa época que entonces nosotros comenzamos a experimentar un muy importante retroceso en relación con esos logros de la Revolución Bolivariana, y llegamos a una situación en algunos indicadores, en los más importantes, educación, salud, acceso a la alimentación, etcétera. Llegamos a otra vez a indicadores muy similares a la década de los 90, que es la década, bueno, que antecede precisamente a la Revolución Bolivariana, ¿no? No se parece a realidades verdaderamente dramáticas que sí pueden catalogarse propiamente tal y como lo hacen observadores independientes, como la situación en Yemen, por ejemplo, de la que por cierto nadie habla. Es decir, los medios masivos globales ocultan sistemáticamente esta realidad. Se pinta a Venezuela como que está viviendo una situación de crisis humanitaria en esos términos, pero bueno, como les vengo comentando, ¿no? O sea, ahí es demasiado evidente que nosotros comenzamos a sufrir un acelerado deterioro y retroceso de los logros y las conquistas sociales que hemos alcanzado en los años precedentes, y volvemos, bueno, no una situación exactamente de crisis humanitaria, sino a una Venezuela muy parecida a la de la época del neoliberalismo en Venezuela, que es la década de los 90, lo que evidentemente es una muy importante derrota que el imperialismo estadounidense logra infringir a la Revolución Bolivariana, ¿no? Entonces, por un lado eso, estas agresiones económicas sistemáticas, bueno, que al punto, o sea, que ya últimamente llega al nivel de bloqueo de cuentas, es mil millonaria en dólares estadounidenses el robo del que ha sido víctima la República. Y yo creo que a partir de 2018, esto sería como el segundo aspecto de esta etapa, cuando la oposición, algo que tampoco se conoce mucho, es que la oposición venezolana y gobierno estuvieron sentados en una mesa de negociación desde 2016 hasta febrero de 2018. Y en 2018, justo cuando ya con intermediación, entre otras partes, del gobierno español, vía el expresidente José Luis Zapatero y, bueno, con el apoyo, digamos, logístico y diplomático del gobierno de la República Dominicana, entre otros, ¿no? Las reuniones se hacían en República Dominicana. Cuando ya se va a firmar el acuerdo político, la negociación, los resultados de la negociación, la oposición decide levantarse de la mesa abruptamente. Todo indica que por instrucciones de la administración Trump, ¿no? Entonces, en esta etapa, además de las agresiones económicas y, bueno, de las agresiones, de las permanentes agresiones diplomáticas que vienen a sumarse, las agresiones en el campo de la comunicación o más bien de la propaganda, etcétera, contra Venezuela, viene a sumarse, me parece claro, el propósito del gobierno de Estados Unidos de derrotar a la Revolución Bolivariana por la vía violenta. No parecen en lo absoluto dispuestos a favorecer o alguna negociación, alguna salida política negociada, electoral, a la crisis. O sea, para ellos pareciera como un punto de honor la salida del presidente Nicolás Maduro. Yo creo que es más bien un pretexto para derrocar violentamente a la Revolución Bolivariana, y mi hipótesis es que esto obedece al hecho de que, bueno, más allá de que Venezuela tiene petróleo y de todas sus importantes riquezas y el conflicto digamos, geopolítico por el que está atravesando el mundo, como el centro de atracción de la economía global se desplaza de Estados Unidos a China. Es decir, más allá de todas estas consideraciones que pueden hacerse y que por supuesto son variables muy importantes para entender lo que ocurre en Venezuela, hay una cuestión que también suele soslayarse en los análisis, y es el ejemplo que constituye la revolución bolivariana para, no solamente para América Latina, sino para el mundo. Esto sin, digamos, sin sobredimensionar lo que estamos haciendo acá, sin sobreestimarnos, ¿no? Llevado al plano de lo que estamos hablando acá, yo creo que para el gobierno de Estados Unidos, o para quienes hoy dirigen los destinos del imperialismo, del soberano imperial estadounidense, es muy importante no solamente derrotar al gobierno bolivariano, sino derrotar al chavismo. Es decir, crear las condiciones para garantizar que una parte muy importante de su base social también sea neutralizada, para decirlo en términos muy eufemísticos, ¿no? Por eso creo que muy responsablemente se está permanentemente amenazando con una intervención militar. Nosotros no sabemos cuánto hay de bluff en esto, es imposible saberlo, ¿no? Hay gente, yo creo que bastante seria, que plantea que se habla mucho de intervención militar como una manera de forzar una negociación que pasa por la salida, sea como sea, de Nicolás Maduro. Bueno, evidentemente eso es lo que se ha tratado desde enero hasta acá, ¿no? O que el pueblo se levante una vez más, lo que por supuesto no ha sucedido y difícilmente suceda, o que se quiebre la Fuerza Armada y sea una parte de la Fuerza Armada la que derroque al presidente Nicolás Maduro, lo que tampoco ha ocurrido, como también es evidente, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería una manera de resumirlo: agresión sistemática en el plano, en el campo económico, fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente, y la intención del imperialismo estadounidense de derrotar por la vía violenta al gobierno bolivariano y a la revolución bolivariana, al sujeto político que le da, bueno, que protagoniza este proceso político. ¿Qué tengo que hacer? Lavar los pañales, sentarme a coser. Don José trabaja y María también, y yo trabajando te doy de comer. Coso una bandera de rojo y azul, estrellitas blancas dorada la luz. Esas manitos que fuertes serán, por llanura y sierras banderas cantarán, banderas de Pedro, banderas de Juan. Evidentemente, estos golpes sucesivos que ha venido sufriendo han tenido un impacto muy importante en la subjetividad popular, ¿no? Yo creo que no sería equivocado afirmar que en este momento, al menos, la mayoría del pueblo venezolano está ocupado es de resolver sus asuntos, pues, ¿no? De resolver el día a día, la cotidianidad, lo económico, fundamentalmente. Y no tiene mucha intención de... o no está muy pendiente, ¿no?, de lo que identifica como la diatriba política. Yo creo que también es correcto afirmar que sigue siendo contrario a lo que dice alguna gente, que se ha producido en los últimos años un lamentable proceso de despolitización. No, yo creo que es un pueblo muy politizado, bastante politizado, sigue siendo muy politizado, que tiene, yo creo que es, en buena medida eso es lo que ha impedido que en Venezuela ocurra una guerra civil o una lucha fratricida, tal y como se pinta en los medios y tal y como se vaticina, un poco en la misma lógica de profecía autocumplida, ¿no? Es decir, que hay actores, claramente el imperialismo estadounidense y las élites colombianas, por decir, por nombrar alguna, que ha tenido un rol lamentablemente muy preponderante en esta oleada de injerencismo contra la República Bolivariana, bueno, entre otras élites latinoamericanas. Contrario, o sea, esa imagen que se pinta sobre Venezuela y esos vaticinios que se hacen, yo creo que es esta cultura política, esta politización de la sociedad venezolana lo que lo ha impedido, ¿no? Este ferviente deseo porque las cosas, los problemas de Venezuela se resuelvan por la vía pacífica y democrática, ¿no? Pero bueno, ha habido este proceso que yo llamo de repliegue de la política, tiene que ver con también, hay que decirlo, tiene que ver con una valoración bastante dura que hace la mayoría de la población de la clase política en general. No solamente de la clase política chavista o del gobierno venezolano, sino de la clase política en general. El antichavismo, la clase política antichavista está pasando por el peor momento de su historia. O al menos es clarísimo que por el peor momento de sus últimos 20 años. Cualquiera pudiera pensar que no. O sea, ¿cómo se explica que pasando la sociedad, atravesando la sociedad venezolana por una situación tan complicada como la que está atravesando, no exista una oposición capaz de organizar, digamos, de resolver la situación a su favor, ¿no? Si tiene, en teoría tendrían, estarían las condiciones dadas para tener a la población a su favor. Bueno, la realidad dista muchísimo de parecerse a eso. Es una clase política sumamente desprestigiada, cuyo liderazgo político lo ha asumido, yo diría que lo más impresentable de la clase política antichavista, los sectores más a la derecha de la derecha, los más incultos políticamente, o mejor dicho, aquellos cuya interlocución en la base social del antichavismo es lo más inculto del antichavismo, la gente que está de acuerdo con la invasión de Venezuela, la gente que está de acuerdo con los linchamientos en la calle. Ese no es el que va a resolver la situación, bueno, por lo menos no por la vía política, pues, ¿no? Yo creo que también es muy importante subrayar que no todo el antichavismo es así. Yo, de hecho, yo tengo la casi certeza de que la mayor parte de su base social no es este antichavismo más inculto, como lo digo, ¿no? Más violento, más irracional, por más que se llame culto y civilizado, ¿no? Entonces, yo creo que hay como muy serias dudas respecto de la capacidad de la clase política en general para resolver el problema político, el conflicto político. Creo que hay bueno, en distintos momentos en que gente seria estudió sobre estos asuntos y trató de medirlos con cierta rigurosidad, las iniciativas de diálogo, de resolución pacífica del conflicto siempre han sido muy bien valoradas por la población. Entonces, pero bueno, pero volviendo como a la idea central de la respuesta, al comentario, por supuesto que los golpes han tenido un impacto importante en la subjetividad popular. Es una subjetividad popular que sigue siendo muy politizada, se ha producido este repliegue de la política, está la gente como ocupándose de sus asuntos, pero mira, bueno, dadas las muy singulares circunstancias en las que se ha desarrollado la Revolución Bolivariana, bueno, tenemos una clase política valorada así, en general negativamente, y a la clase política antichavista está pasando por este momento, bueno, muy difícil, ¿no? Siendo muy, muy negativamente valorada por su base social. Y si hablamos de sujeto político organizado, con capacidad de desplegarse en el territorio, de garantizar la ejecución de políticas y de bueno, estar permanentemente en la calle, en actitud de defensa y tal, indudablemente que el chavismo sigue siendo una fuerza política muy importante, ¿no? Que es otra cosa que también suele desaparecer de los análisis, que la gente cree que porque la base social del chavismo sea crítica de su gobierno y exprese su malestar, entonces eso quiere decir que le va a dar la espalda a la revolución. Son cosas distintas, ¿no? Además, el chavismo, incluso con Chávez gobernando, siempre fue sumamente crítico. Eso era como, siempre fue como parte del motor de la llama que movía a la revolución bolivariana. Si nos queremos poner elocuente, entre comillas, ese es como el secreto del chavismo, ¿no? No, el hecho de que tenga una valoración, o sea, de que sea muy crítica, incluso severa, muy severamente crítica con su gobernante, no quiere decir que se vaya a poner a favor de la oposición, de la derecha, o por lo menos de esta derecha. No, entonces son cosas que son muy importantes a entender, ¿no? Y bueno, creo que ese chavismo movilizado no solamente es desgaste lo que sufre con todo este tiempo. Yo creo que estos años han sido una muy, muy durísima prueba para la sociedad venezolana en su conjunto, y para ese chavismo más militante, más movilizado, ha sido, bueno, como una de esas escuelas que los pueblos nunca quieren vivir, ¿no? O sea, uno, a lo que me refiero es a que uno, bueno, por supuesto que uno se ve muy afectado por la situación en general y por la situación económica en particular, pero eso no hace que uno se eche a morir ni que deje de luchar. Todo lo contrario, hay como, por lo menos en una parte de la población, la convicción de que pueden venir momentos muy difíciles y que no por eso nosotros vamos a dejar de derrotarnos, ¿no? Entonces, hay mucho de todo esto que acabo de decir, hay un desgaste bastante evidente, no es para menos en lo absoluto, pero también creo que hay un proceso de aprendizaje, de asimilación de los golpes, de una palabra que se ha utilizado muchísimo en Venezuela en los últimos años, de resiliencia, no solamente resistencia popular, sino, bueno, o resistencia popular, porque hay una capacidad enorme de resiliencia, ¿no? De aguantar, de que no es resignación, es una cosa muy distinta a la resignación. La resignación es, bueno, como sabemos, concluir que aquí ya no hay más nada que hacer. Yo creo que esa cultura política que se fraguó con la revolución bolivariana, o sea, que se fraguó con el chavismo, yo creo que está allí latente. Creo que hay una aspiración, creo que sigue habiendo una aspiración mayoritaria por una sociedad más justa, más igualitaria. Que el Estado está allí para gobernar, que tiene que poner control sobre la economía, que los asuntos tienen que resolverse de manera democrática, que la opinión de la mayoría cuenta. Yo creo que todas esas cosas están allí muy fuertes en la subjetividad popular. Como decían unos compañeros y unas compañeras muy recientemente en una entrevista que les hacía, hay una parte muy importante de la sociedad venezolana que sigue creyendo en todo eso que Chávez propuso, o que el pueblo propuso con Chávez a la cabeza. Sobre el tema de la solidaridad internacionalista, yo estoy al tanto, como muchos y muchas lo estamos aquí en Venezuela, estamos al tanto de que hay gente que se considera de izquierda, revolucionaria, progresista, que ve con muy malos ojos a la revolución bolivariana en este momento. Ya no está Chávez, tiene una valoración negativa de Nicolás Maduro, consideran que la revolución bolivariana torció el rumbo, y que el pueblo venezolano no ha hecho lo posible por enderezarlo. Yo tengo amigos, amigos a quienes respeto, y gente que milita en la izquierda, que me ha dicho, por ejemplo, que nosotros deberíamos considerar el escenario de restarle, de quitarle nuestro apoyo al gobierno actual y esperar mejores condiciones para hacer la revolución, o para retomar, etcétera, etcétera. Yo a esos compañeros y compañeras, más que recriminarles o criticarles su postura, se los plantearía en estos términos. Yo creo que cuando uno está en estas situaciones, o sea, en Venezuela, la sociedad venezolana se está jugando su vida literalmente. Esto es un dilema de vida o muerte. Eso no es propaganda gubernamental. Yo les pediría que no sean tan ingenuos como para creer que un pueblo como el venezolano, que ha dado todas las luchas que ha dado, sin pretendernos ser algo más de lo que somos, nuestra lucha es una más de las luchas que han dado los pueblos en la historia, pero no crean que nosotros no nos damos cuenta de cuáles son las falencias de nuestro proceso y que no tengamos una mirada crítica de ello. La tenemos y seguimos adelante, como también lo he conversado en varias oportunidades con amigos, con amigas muy queridas. Nosotros, cuando nos paramos en la mañana, no nos paramos pensando si vamos a pelear o no. Nosotros nos paramos y peleamos porque tenemos que hacerlo. Y no porque sea una cuestión instintiva, no por mera voluntad de supervivencia, sino porque nosotros creemos, seguimos creyendo en la posibilidad de transformar esta sociedad, de transformar este Estado, de construir una sociedad más justa. Tenemos plena conciencia de cuál es el enemigo al que nos estamos enfrentando, bueno, que es el imperialismo estadounidense, eso tampoco es propaganda. Los efectos de las decisiones políticas y de otra naturaleza que toma el gobierno de Estados Unidos, nosotros los estamos padeciendo aquí todos los días, de manera firme. O sea, lo que se está haciendo contra la sociedad venezolana es algo realmente brutal. Todo lo que se ha hecho para que nos sea prácticamente imposible acceder a alimentos y a medicinas, que hay corrupción, que hay, que se han tomado malas decisiones, nosotros lo sabemos perfectamente bien, pero no por eso vamos a dejar de luchar. Entonces, a la hora de la solidaridad internacionalista, bueno, ponerse al lado del pueblo que lucha. Yo creo que eso es un principio de del internacionalismo, ponerse al lado del pueblo que lucha. O sea, uno tiene que ser capaz de separar la paja del trigo o la paja del maíz, diríamos en Venezuela, y bueno, ponerse al lado de la gente que está luchando en Venezuela. Y esa gente, mucha de esa gente, está apoyando el gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque es el presidente legítimo y constitucional de Venezuela. Si nosotros tenemos que hacerle críticas a nuestro presidente, a nuestro gobierno, es porque es nuestro gobierno y nuestro presidente. Y los problemas en última instancia tenemos que resolverlos somos los venezolanos y las venezolanas. Tengan una mirada crítica de Venezuela, nosotros mismos la tenemos. Tengan una mirada crítica de la Revolución Bolivariana, júzguenla con severidad. De hecho, hace falta mucho análisis desprejuiciado, sobre todo riguroso, mucho análisis riguroso de lo que ocurre en Venezuela, de cuáles son los errores que se han cometido en lo económico, por ejemplo. Pero pónganse del lado del pueblo venezolano que lucha, que está en favor de la Revolución Bolivariana y que lo va a seguir estando. Yo creo que muchas de esas críticas dentro de la Revolución Bolivariana, críticas hechas dentro de la Revolución Bolivariana o en el contexto de apoyo a la Revolución Bolivariana, nos ayudaría muchísimo a entender lo que acontece aquí y a identificar cuáles son las cosas que tenemos que hacer aquí para solucionar los problemas. Pero solucionarlos nosotros y nosotras en Revolución Bolivariana, no ubicándonos en contra o poniéndonos o marcando distancia, porque Venezuela es un asunto, como me dijo una vez un compañero, tóxico, sobre el cual uno no puede pronunciarse porque el qué dirán. O sea, las revoluciones, uno respecto a las revoluciones no se posiciona de esa manera, pensando en el qué dirán. Piensen en el qué piensan y en el qué dicen los que y las que en Venezuela estamos luchando por defender esta revolución bolivariana. Del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Santino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra serpe que sueña América dividida, el que levantó el mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo tocaba tener medida. Aprendiendo